mucho tiempo que ya no soy el mismo. Y es que todo el tiempo quiero estar contigo. Como de tus besos, respiro de tu aroma. Me consume el ansia y luego entro en coma. Ven acércate a mi lado para darte mi cariño. Con el reggae, reggae music volveremos a ser niños. Reggae, love you, rub a dope, te daré a tu corazón. Ven acércate a mi lado para darte mi cariño. Con el reggae, reggae music volveremos a ser niños. Reggae, love you, rub a dope, le daré a tu corazón. ¿Sabes cuánto te quiero? Si me faltaras me muero. Soy feliz si te veo sonreír y es tu vista que me hipnotiza como un sol. Tú me iluminas como un sol que va a salir como un sol. Volveremos a ser niños. Reggae, love y rub a dope, le daré a tu corazón.